Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos a Aleti, Podcast Rojo y Blanco. Hoy vamos a hacer un pequeño programa con un poco de actualidad del equipo y una previa del partido mañana contra el Laris de Salónica. Quisiera comentar antes de nada la gran aceptación que parece que estamos teniendo. Mucha gente nos ha mandado sus comentarios en la web, en Twitter, en los foros y parece ser que le está gustando a la gente. Cuanta más mejor. Esperemos también que la gente colabore un poco más, que nos mande más mensajes y como ya venimos diciendo desde que hemos empezado, toda aquella gente que quiera colaborar, ya sea hablando, mandándonos algo que quiera que leamos, es bienvenida. Nuestros detalles están en la web, cómo contactarnos por email, por Skype o dejando comentarios en la web mismamente. Y poco más. También igual hacemos una previa antes del partido del Barcelona. También queremos hacer otro programa después del partido de Europa League. Y luego, obviamente, otro programa después del partido del Barcelona. Así que puede que tengamos la semana bastante cargada, pero va a ser algo interesante. Y así, sin más, ya vamos a pasar a la actualidad. Tenemos con nosotros a David para comentar el partido. David, ¿qué tal? Hola Jorge, pues mira, muy bien, acabado casi de salir de trabajar y mira, aquí pegado al podcast rojiblanco, que la verdad es que es una motivación para uno y se siente a gustísimo con los compañeros. Sí, ¿verdad? Oye, pero antes de nada quisiera pedir disculpas por haber comentado en programas anteriores que estabas en Lanzarote cuando en realidad es Fuerteventura. Ya sabes mi conocimiento de las islas. Sí, nada, no pasa nada. Estamos acostumbrados aquí en las islas que muchas personas, pues no, desgraciadamente, se promocionan mucho, pero desgraciadamente se suele conocer siempre Tenerife y Gran Canaria. Las mal llamadas islas menores como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Graciosa, pues no se suele conocer tanto como las demás. Pero bueno, no pasa nada, ya te digo, estamos más que acostumbrados, no te preocupes. Bueno, pues bueno, vamos a hablar un poco de la semana en sí, de lo que ha pasado hace un poco después del partido contra el Bilbao, de la lesión de Agüero, que al final parece ser que no es tan grave, y de la buena sensación que el equipo está dejando, que no solo somos los Atléticos los que estamos hablando bien del equipo, sino que parece que la gente en general está viendo. Que el equipo está desplegando un juego bastante bastante sólido y bastante convincente, ¿no? Sí, la verdad es que no es como tú bien dices, solo los Atléticos quienes hablamos bien de nuestro club, sino que todo el mundo está hablando del Atlético de Madrid. Incluso está de moda, como dicen en el foro de señales de humo, la rojiblanca. Habría un hilo, un usuario del foro de señales de humo, que si era Milinquito, habría de que decía la rojiblanca que estaba de moda, que por su barrio, por donde vive, ve muchos chavales con la elástica rojiblanca. Yo donde vivo, que es en Morrojable, he visto también muchas personas con la elástica puesta. Y es verdad que está de moda. Y es lo que dice mucha gente, que ganando títulos y con los buenos resultados, pues sale. Parece ser que la gente se anima más a lucir la camiseta que en otros tiempos, que parece que pesaba un poquito más llevarla, ¿no? Sí, no sé. Yo, desgraciadamente, aquí no se ven rojiblancas, pero por lo que puedo leer y lo que me comentan en foros y gente conocida, es eso, que parece ser que estamos poco a poco, porque solo llevamos dos partidos de Liga y la Supercopa, pero con este buen inicio de temporada, parece ser que puede que estemos volviendo a donde nunca deberíamos haber salido, ¿no? El tercer equipo de España, por afición, por historia, por títulos. Y ese resurgir de ser rojiblanco, el orgullo de llevar la rojiblanca, ¿no? Exactamente, porque y es bonita, es que es muy bonita la camiseta rojiblanca. Incluso yo creo que los últimos modelos que ha sacado Nike no se corresponden por historia al Club Atlético de Madrid. Yo creo que la más cercana fue la del año pasado, con las rayas rojas mucho, un poquito más gordas que las blancas, y creo que hay que volver a los orígenes de la camiseta, porque la camiseta principal, la primera, las primeras camisetas del Club Atlético Madrid eran mucho más bonitas que las actuales. Sí, sí, está claro que la mercadotecnia nos está destrozando, porque las no solo ya la camiseta rojiblanca, sino las segundas equipaciones que nos hacen llevar, o incluso las mezclas horribles que nos meten en partidos simplemente porque jugamos fuera de casa, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque para mí un equipo tiene su equipación, su primera equipación, que es la que ha de llevar siempre y cuando no coincida con los colores del contrario, independientemente de que juegues en casa o fuera. Pero de un tiempo a esta parte parece ser que ha cambiado el concepto, y es la equipación, tu primera equipación la llevas en casa, y cuando sales de casa automáticamente ya es motivo para poner la segunda equipación o hacer mezclas raras, como cuando hemos jugado una vez, recuerdo, jugamos con camiseta negra, pantalón azul, no sé, unas mezclas rarísimas. Sí, las cosas del marketing, ¿no? La verdad es que son cosas inexplicables. Otra de la actualidad del Atlético de Madrid es que el director deportivo del club rojiblanco ha salido a la rueda de prensa y ha dicho una frase que, bueno, no concibo el Atlético sin Antonio, Kun, Forlán o Simao. Yo recuerdo una frase de García Pitarch cuando estaba Fernando Torres en el club rojiblanco, que dio a entender como que cómo iba a estar Torres en el Atlético de Madrid, ¿no? Como que no podía sí, retener el Atlético a Torres, como si el Atlético de Madrid fuera un equipo menor. Yo creo que este señor, ahora que hemos ganado dos títulos, ha subido al carro de los que como que somos más importantes, cuando antes, mucho antes, seguíamos siendo iguales. Siempre hemos sido importantes, no solamente ahora porque hemos ganado dos títulos y estamos líderes de una competición de las más importantes de Europa, incluso me atrevo a decir del mundo. La Liga Española, por desgracia, ha perdido un poquito por esa bipolaridad del Real Madrid y Barcelona, pero este señor, digo, se asuma ahora por eso, porque hemos ganado dos títulos anteriormente. ¿Cómo no se va a ir Torres del Atlético de Madrid? Pues señor, Torres debería haber estado en el Club Atlético de Madrid formando la delantera con el Kun y Forlán, y seríamos la mejor delantera, no de Europa, sino del mundo. Por supuesto, nunca se tenía que haber ido. Es más, yo pienso que el haber ganado la Europa League el año pasado y haber llegado a la final, por fin este intento directiva que tenemos se ha dado cuenta de que los títulos atraen a la gente, y si atraen a la gente, eso es dinero para ellos, que es al fin y al cabo lo único que miran, el dinero. Y yo creo que por fin se han dado cuenta de que van a sacar más dinero si se dedican a montar un equipo que juega, un equipo que gana, un equipo que la afición le gusta, que genera fútbol, y no montar un equipo simplemente basado en las comisiones y en cuánto se llevan ellos, porque al fin y al cabo yo creo que el boom futbolístico a nivel de comisiones y contratos y tal ha bajado bastante en comparación con cómo estaba hace unos años, y tienen que buscar otras maneras de sacar dinero, porque mirándolo por su lado, desde su perspectiva, evidentemente ellos es un negocio para ellos y quieren ganar dinero, que me parece muy bien. Ahora, la manera en la que lo están haciendo me parece mal, y yo creo que ahora mismo se están dando cuenta de eso, de que ganando se genera más dinero. Hombre, yo creo que el año pasado, aunque teníamos un equipo cogido con muchos alfileres, se ganó dos títulos, sonó la campana, porque este año no es casualidad, como el año pasado pudo ser, porque yo creo que Quique Sánchez Flores tuvo mucha parte de culpa en la consecución de ambos títulos, en la mentalidad que le impuso a los jugadores, en la forma de trabajar la defensa, etcétera, etcétera. Y creo que este año no es tan casualidad estar líder, y creo que ellos vieron eso que tú has dicho, que han visto que, oye, ganando títulos la gente se acerca más al Atlético de Madrid, nos quieren mucho más y no están tan pendientes de la directiva. Aunque eso de no estar tan pendiente de la directiva no es real del todo, porque también, aunque se gane, seguimos siendo críticos con la directiva que tiene el Club Atlético de Madrid ahora mismo, porque lo que no puede ser, lo que no es de recibo, es que le hablen a la afición, como le han hablado muchas veces, no, al campo se viene a animar y no a silbar. No, si no estamos a gusto con algunas cosas, vamos a pitar, vamos a silbar, vamos a quejarnos y vamos a reunirnos, como se han reunido en muchas ocasiones muchos aficionados en la puerta cero, para criticar lo que creemos que se merece el Club Atlético de Madrid, estar arriba del todo, ganando títulos y no siendo un minundi, ser una minoría de equipos como han querido hacernos ver mucho tiempo. Sí, sí, coincido contigo. Desde luego que no nos merecemos tener, o el equipo no se merece tener a esta gente en la directiva, pero desgraciadamente poco podemos hacer más que quejarnos. Creo que falta unión para montar más ruido y evidentemente ellos, esta directiva pues pretende acallar cualquier queja que podamos tener, pero en cualquier equipo de fútbol la afición es soberana y es la que debe decidir cuando lo que se está haciendo está bien, y si no se está haciendo bien, pues alzar su voz, ¿no? Pero no, sí, dime. Decía, yo muchas veces, porque llevo muchos años siguiendo muchos foros rojiblancos, pero en especial de Señales de Humo, que le tengo un cariño especial, aunque no participe, pero es que le tengo un cariño muy especial a toda la gente que postean en ese foro, que lo leo asiduamente. Y muchas veces, hay veces que leo algunos comentarios, no de la gente veterana, porque hay mucha gente que a lo mejor postea, tiene 20 mensajes, 10, etcétera. Que hay veces que parece ser que tenemos lo que nos merecemos, porque cuando estamos deseando que vendan a un jugador, a lo mejor, por ejemplo, como Jurado, que fue una buena venta, por lo menos para mí, y hay mucha gente que ahora lo critica por haber vendido a Jurado o por haber cedido a Salvio. Hay cosas que no entendemos, porque yo, por ejemplo, querría que me gustó mucho la cesión de Salvio para que, pues, el hombre coja más rodaje, porque llevaba, recordamos, nada más que media temporada en España, ahora va a tener otra media en Portugal y va un poco a aclimatarse más al fútbol europeo. Y tanto Jurado, que también no me gustó mucho la venta, porque creo que fueron 11 millones de euros, no lo recuerdo bien, por 3 que habíamos invertido en ese jugador. Cierto es que puede haber despuntado en esta temporada, pero si no lo hace, ¿qué? Te sí, quedas, ¿no? ahí en esa oferta que, oye, voy a haber sacado esto, pues yo creo que se hizo bien, aunque como decimos, el dinero sabemos para todos para dónde va, y también hay que decir alto y claro que este podcast rojiblanco, que se unan todos los que podamos, porque la unión hace la fuerza, y está más que visto y más que comprobado que los Atléticos unidos jamás seremos vencidos. Por supuesto. Y hablando de Atléticos Unidos, me parece que tenemos a Samuel, vamos a ver si podemos hablar con él también. Un momento. Es la primera vez que vamos a intentar hacer el programa con los tres en línea. Nuestra primera vez. A ver, veamos. Aquí estamos, a ver. A ver si Samuel lo coge. Buenas. Hola, Samuel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¡Hombre, Samuel! ¡Muy buenas tardes! ¡Canario! Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? Yo muy bien. ¿Qué tal por las islas? Bien, bien. Un calorcito. Ayer tuvimos mucho viento por la noche, pero hoy tenemos bastante calorcito. Muy buen ambiente por aquí, por Fuerteventura. La verdad que aquí se está de luz. Genial. Qué bien. Hoy he ido a Parque Sur esta mañana a Getafe a por unos muebles y hacía un calor, pero de julio. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Está mejor nuestro amigo Jorge ahí. Bueno, aquí ahora está empezando, acabamos de empezar la primavera y nada, ya ahora mismo estoy en manga corta en Bermudas y empezando a disfrutar del calorcito otra vez. Que estás en directo, te hemos metido, bueno, en directo, esto sabemos que está todo grabado, pero te hemos metido así, estamos grabando la previa. Sí. Y nada, estábamos comentando, todavía no hemos llegado a comentar nada del partido, de la previa en sí, estábamos hablando un poco de la actualidad del equipo y de la directiva, es algo que no se puede evitar, y una de las cosas que estamos diciendo es que ojalá que con este podcast pues se nos oiga un poco más a la gente, a la afición, ¿no? y podamos decir lo que pensamos. Sí, que va siendo una gran mayoría ya lo de la opinión de la afición, cuando se van informando de lo que ha hecho esta directiva, lo que hizo Gil en su día y lo que está haciendo su querido hijo, pues sí, no somos pocos. Sí, sí, por eso. Yo creo que hay mucha mucha desunión. Hay mucho mucha gente que comparte las mismas ideas, pero a la hora de participar, pues mucha gente no sabe que se realizan actos o que estamos haciendo cosas como los foros o nosotros este podcast. Y cualquier cosa que sea ayudar a eso, a que esta gente se entere y se una y participe, yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que dentro de poco tenemos que hacer un apartado, una sección en este maravilloso podcast que va a ser Historia Rojiblanca, la historia de un saqueo, pero a partir del año 87, para que todo el mundo sepa la historia real, cómo fue, cómo pasó, porque, por ejemplo, doy un ejemplo claro, en mi casa, mi padre exactamente no sabe cómo fue toda la historia de Jesús Gil y Gil. No sabe que lo que se dijo en las noticias, lo que quiso vender Gil y Gil, es que él fichó a Futre, y no fue así. Él en las elecciones, hay que decirlo, él en las elecciones, cuando se presentó a las elecciones rojiblancas, dijo que fichó a Futre con su dinero, y justo cuando entró a la directiva, al presidente del Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid contrajo una deuda de 410 millones de pesetas por ese fichaje, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha parte de la afición, sobre todo la afición, por un lado la más joven, que no ha llegado a vivir, no llegó a vivir la transición de antes de Gil, y por otro lado la afición que no sigue tan de cerca todo el tema político del club, sino que simplemente quieren ir a ver los partidos, ver el partido, terminan el partido, se van a casa y no quieren pensar más en qué pasa con el club. Y creo que toda esta gente está muy poco informada de todo lo que las fechorías que han hecho con el equipo, ¿no? Yo creo, Jorge, que lo que ha pasado es que la gente que estamos mucho más lejos de Madrid, por ejemplo, yo que estoy muy, muy lejos de Madrid, ahora tú que estás también tan lejos de Madrid, no nos enteramos de la política del club por eso mismo, porque no estamos tan cerca, no nos podemos empapar de todo eso. También Samuel, que está en Toledo, no somos gente que estamos tan cerca, que nos podemos enterar tanta de esas cosas, como por ejemplo cuando entramos en Señales de Humo y vemos todos los documentos que ahí se pueden ver, imprimirlo y palparlo, lo puedes corroborar más, porque yo me enteré de todo esto gracias al foro de Señales de Humo. Yo me lo empapé todo y lo vi todo como era, y digo, pues conchale, cómo han saqueado el club, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero esto, como bien comentas, es algo que ya dedicaremos algún podcast a estos temas. Ahora yo creo que no queremos hacer un programa muy largo, y creo que nos estamos alargando ya bastante, así que vamos a hablar un poco del partido de mañana y de cómo lo vemos, y de la alineación y cómo lo vemos. A ver, cuéntanos un poco, David, cómo ves la posible alineación que vamos a sacar. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la alineación que vamos a sacar, yo creo que debería optar por David Egea de nuevo en la puerta. Yo le daría la Copa del Rey a David Egea en la puerta, con lateral derecho para Perea y centrales Domínguez y Godín para que se vayan asentando. Lateral izquierdo Felipe Luis, porque debería darle ya un par de partiditos al bueno de Felipe. En el centro del campo yo opto por tres medios centros, como son Mario Suárez, puede ser también intentar darle partidos también a Camacho y a Thiago, un tribote, y arriba pondría a Reyes, me falta uno que era Simao y Forlán. Yo creo que le daría descanso o Diego Costa. Yo estoy ahí, porque hay que darle también descanso a Forlán pensando en el partido del domingo, pero hay que también dar una buena imagen en el primer partido de la Europa League. Así que no, opto por Forlán arriba, Simao en la banda izquierda, Reyes en la banda derecha, un 4-3-3, que no hay que ir con miedo a por el equipo de Héctor Cooper, que dice que va a dar miedo, pero ya le cortamos la cabeza una vez y creo que puede cortarse la otra vez. Y a ver, Samuel, ¿tú qué opinas? Pues sí, la alineación que ha dicho David es probablemente lo que va a ocurrir hoy. Y a mí me gustaría, bueno, dicen que Fran Mérida entra en la lista al final, se ha recuperado de su lesión. Me gustaría verle, digamos, en su puesto ideal, que es de media punta, con mucha libertad, con dos mediocentros detrás, cerrando totalmente. A lo mejor Asunsao está muy machacado, entonces, por ejemplo, Mario Suárez o Raúl García con Thiago o algo así, y que esté Fran Mérida libre por delante de esos dos, y que pueda hacer lo que se le da bien, que es crear juego y ocasiones, que con esa zurda que tiene de oro. Entonces, pues Simao por la izquierda, Reyes y eso por la derecha. Bueno, ya sabéis que me gustaría que jugara solo Forlán arriba. Y, o incluso podrían empezar con Diego Costa, porque tenemos bastante, bastante gol arriba, aunque no juegue Forlán. Y si las cosas se ponen feas, ya sacará Forlán. Aunque bueno, ya veremos. Quique suele leer bien los partidos y lo que está claro es que es un partido en el que se puede dar minutos a jugadores que no suelen tener la titularidad, como Camacho. Felipe Luis estaría bien que empezara a coger minutos así en partidos oficiales. Jugó aquí en Toledo la semana pasada los 90 minutos y la verdad es que le vi muy fino, muy bien, muy bien. Sí, y sí. Nada, y eso es. Sí, yo creo que desde luego lo de Felipe Luis se ha comentado bastante que se cree que le va a poner el titular. Y yo coincido contigo en Fran Mérida. Yo creo que tal y como está el partido, o el tipo de rival y contando con la baja de Agüero, yo de principio jugaría con un delantero y Fran Mérida por detrás apoyándole, haciendo la labor de esa labor de media punta o centrocampista atacante, si lo quieres poner así. Y luego yo creo que poniendo a ese tipo de jugador, esa media punta, ese jugador de pase, de último pase, no, las bandas no serían tan necesarias, o no las dos bandas, si no quieres sacrificar centrocampistas. Entonces yo igual le pondría, como bien has dicho tú, poner dos centrocampistas por detrás de él, ya sea Thiago, Raúl García, o junto con Asunsao o Camacho. Y arriba no creo que sea mala idea jugar con un delantero, y hemos visto aquí que en otras ocasiones en partidos fuera de casa especialmente y contra rivales de supuestamente menos entidad, que también hemos jugado con un delantero y no nos ha ido mal, no sé. Sí, es totalmente cierto, porque para, por ejemplo, Diego Costa, pues está bien como recambio de Forlán si llega a estar cansado o incluso en los últimos minutos, si estamos apurados, meter ahí a alguien en el área, ¿no? Pero teniendo a Fran Mérida y a jugadores, bueno, también Reyes podría jugar así en la media punta, no hay necesidad de sacar dos delanteros, no lo hay. Cuando juega el Kun, por supuesto que sí, porque se entienden muy bien, ¿no? ¿Qué opinas, David? No, la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Yo también, pensándolo bien, pondría también a Fran Mérida, en el que ya hablamos en otros podcasts, tenemos muchas esperanzas depositadas en el bono de Fran, con esa zurda, como dice Samuel, de oro, y la verdad es que con libertad de movimiento creo que puede hacer un destrozo con Forlán o Diego Costa, para darle descanso a Forlancito, porque la verdad es que ante el Barcelona lo vamos a necesitar, y eso es lo que yo opino. Muy bien. Bueno, pues aparte de la obvia baja de Agüero, que esperemos, como ya hemos dicho antes, parece que va a estar recuperado para el Barcelona, ojalá. También sigue la baja de Ufalusi, aunque por lo que he podido leer está prácticamente recuperado. Ha sido más una precaución que otra cosa, ¿no? Y... Sí, es... Nada, Samuel, dale. No, pues sí, en este tipo de partidos pues es mejor no forzar. Y igual que Agüero va a forzar para el partido del Barça. Yo es que en lo de las lesiones soy muy prudente, porque voy a estudiar medicina y me obsesiono, entonces... Es completamente absurdo que un jugador, por ejemplo, juegue 40 minutos de la primera parte y recaiga en una lesión y esté 6 semanas de baja. Entonces, siempre por el lado seguro, aunque tenga que estar otras 2 semanas recuperándose, ¿no? Y en un partido como el de hoy, pues eso, Ufalusi que ni viaje a Grecia y que se recupere bien. Y así pues podemos ver incluso al amigo de David, Valera, no lo sé, es un poco arriesgado. O también, si se nos va un poco la cabeza, yo he visto jugar a Antonio López de lateral derecho. Tampoco va a ser nada, pero está Perea, así que no va a haber necesidad, ¿verdad? Sí. Sí. Antonio López ha jugado a lateral derecho mejor que Valera. Pero... otra de las cosas, que yo espero no verlo por el campo. Hombre, en los foros también hay veces que se pasan, porque ahí dicen muchas veces... que si juega Valera, esperen que se le suba el gemelo y tenga una contusión para 15 días. Espero que ni se lesione, pero que no juegue. Que anime desde el banquillo, eso sí, que haga el grupo, pero que no juegue. Sí, yo creo que al final el que no trajeran a este tipo Fanny ha sido por un lado, un poco fastidio, más que nada, sobre todo al haber vendido a Jurado cuando tenían ese dinero que era, por lo visto, lo único que faltaba para cerrar el acuerdo, el tipo de pago, y sacaron ese dinero por Jurado y no lo invirtieron en Fanny, con lo que nos deja prácticamente sin lateral derecho natural. Aunque, como ya hemos comentado en otros programas, parece ser que Ufalusi... Creo que a los tres nos parece que su sitio es el lateral derecho más que central. Pero es el único lateral derecho, si le consideramos como tal, que tenemos en el equipo. O sea que ahora, cuando ha estado de baja, hemos tenido la suerte de que Perea le ha podido suplir, aunque se marcó la pereada como tiene que hacer por lo menos una vez por partido. Pero no sé, yo creo que es el único puesto donde no tenemos dos jugadores por puesto. Yo creo que todos los otros puestos del equipo tenemos al menos dos jugadores de calidad que pueden jugar en el mismo puesto, menos en el lateral derecho. ¿Algún comentario? Bueno. ¿Algún comentario? Sí, bueno, una vez más, pues nuestra querida directiva no sabe lo que hace. O sea, venden a Jurado. Bueno, también hay que saber que, gracias a la gestión de Jesús Gil padre, pues todo el dinero que recibe el Atlético de Madrid en cuanto a fichajes, el 50% de ese dinero tiene que ir a Hacienda para pagar la megadeuda que tenemos. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el caso Torres, que me voy a poner a llorar, pero bueno. El caso Torres... 36 supuestos millones, pues la mitad va para Hacienda. Nos quedamos con poquísimo. Entonces, ¿cuánto pagó el saque por Jurado? ¿11 o 12? 11 o 12, dicen, ¿no? Sí, por ahí anda. Y 11. Y bueno, luego Fanny. Sí, habría sido ideal la incorporación de Fanny. Y a lo mejor, ya bueno, si... La guinda habría sido fichar un extremo bueno, ¿no? Para dar descanso a Simao y a Reyes. Pero eso, se va a notar esta temporada el agujero del lateral derecho. Si Ufalusi, por ejemplo, como ha pasado, se lesiona. Personalmente, Ufalusi está ahí entre central, lateral, pero es tan corpulento que le ves más como central, ¿no? Y pegaría más un lateral veloz, así como Fanny. Pero él se apaña perfectamente en esa posición. De hecho, crea peligro cuando coge el balón. Incluso regateando y llegando a la línea de fondo muchas veces. Y también se le puede ir la cabeza y se pone delantero centro. Se recorre el campo entero y se pone ahí de nueve, ¿sabes? Que es genial Ufalusi. Sí, pero luego lo bueno que tiene es que sube la banda, pero luego la baja también, a diferencia de Perea. Pero aún así, yo creo que es un, como has dicho tú, un agujero negro... Que lo llevamos así desde hace varias temporadas. ¿Cuál es el último lateral derecho que yo recuerdo que tuviéramos el lateral derecho? ¿Aguilera? Aguilera. ¡Aguilera! Totalmente. Fue el último que tuvimos. O sea, el último lateral derecho decente que hemos tenido. Bueno, Molinero llegó a jugar bien un par de partidos, pero... Sí, sí, pero no hemos... No sé cuál es el motivo, pero siempre lo dejan a última hora. Se han comentado siempre mucha gente, ha habido muchos acercamientos, pero nunca se ha fichado a nadie. Y bueno. Tomasito. Pero ahí estamos, ¿no? No sé. ¿Te acuerdas, Jorge, de Tomás? Sí, sí, Tomás Reñones. Gran Tomás. Era increíble, le veía. Yo me acuerdo que le tenía una manera. No movía la cadera al correr. No. Parecía un jugador de futbolín. Le veía futbolín. Correr y no se movía. Pero era bueno el cabrón. El gran Jelly. Sí, Delfín. Delfín Jelly era... Bueno, pero estamos hablando ya de otra época, ¿no? ¡Oh, pero son de atrás del derecho! Bembaré cuando bajaba a defender. También. Oye, que he recuperado, Jorge, he recuperado lo que te decía antes de que había dicho de Torre y ahora decía del Kun Agüero y compañía. En el 6 de febrero del 2007, a las 2:38 de la tarde, viva las hemerotecas, García Pitar dijo: casi no me creo que Torres pueda seguir permaneciendo en el Atlético de Madrid. Poder tenerlo y disfrutar de él es casi imposible. Hoy, día 15 de septiembre, el señor García Pitar ha dicho: no concibo el Atlético sin Antonio, Kun, Forlán o Simao. ¿Qué les parece? Pues que nos ha demostrado lo que vale su palabra, ¿no? sea, sí. Nada. Si lo que dice Suso o García Pitar, si lo que me dice, pues, no sé, una piedra es lo mismo, así que paso completamente. Sí, yo creo que es un monigote, le está aquí para, pues eso, para decir cuatro tonterías y en todo caso, si alguien se tiene que llevar los palos, se los meten a él y ya está. Y así la directiva tiene un escudo bastante bueno, yo creo, ¿no? Y luego, ¿sabes, Jorge? Que paga la afición, porque a mí por la calle, pues, como ven mis amigos, me dicen, oye, se está sobrando mucho tu presidente. O sea, que vaya a hacer eso diciendo que quiere ver al Madrid por el retrovisor y que no sé qué, y el otro igual, y bueno, es que nos están haciendo daño, en serio. Bueno, pero en fin. Bueno, pues volviendo al partido, ¿cómo lo veis? Yo creo que fácil, ¿no? Yo creo que o sea, no hay ningún partido fácil, y menos con nosotros, que ya nos conocemos. Asequible. Pero sí, asequible, ¿no? Yo creo que un buen resultado, no creo que tengamos que hacer ningún tipo de goleada ni nada así, pero mantener la puerta a cero y marcar un par de golitos, ¿no? Sí, marcando, dejando la puerta a cero, marcando uno o dos goles, un 0-2 o un 0-1, para que otra vez la defensa pues diga, pues aquí estamos y cerrado por vacaciones, como dije el podcast anterior, pues yo creo que está bien. Y el Atlético de Madrid pues puede ir y debe ir a ganar contra el equipo griego. Y yo creo que sí, que lo podemos hacer. No, como ya decía, no confiándonos como se confió el Barcelona con el Hércules. Así que podemos ganar. Yo apuesto por un 0-2. 0-2. ¿Tú qué dices, Samuel? Yo un 0-3. Okay. Yo coincido con David en el 0-2. Esperemos que sea más, pero bueno, un 0-2. Me conformo y para casita y para preparar. Yo lo que más me preocupa es que los jugadores queden frescos para el domingo. Entonces, tampoco quiero que. Me gustaría que se mataran. Por eso me gustaría que rotara Quique, que sacara a los no habituales. Me gusta la idea de sacar a Felipe Luis en la banda, pero también en el centro me gustaría, por ejemplo, poder dar minutos a Camacho, a Mario Suárez. Fran Mérida, como hemos hablado, y que para mí más ilusión en la Liga que en la Europa League, porque pese a que ya hemos ganado la Europa League, para mí la Liga es un título mucho más, no el título ya, porque igual no sé, siempre salimos con la idea de que por qué no la Liga, ¿no? Pero por lo menos estar ahí entre los tres primeros tiene que ser lo principal antes que Europa League o la Copa del Rey. Sí, tiene mucho más peso la Liga y además, este partido, como decíais vosotros, tiene que ser un partido, pues, digamos, sencillo, sin complicaciones, sin mucho desgaste físico. Nos vendría genial un gol en los primeros minutos, en la primera parte, así para... Porque con el marcador a favor ya el Atleti pues puede tocar la pelota y bueno, pues eso, que no ocurra ninguna desgracia, que no se nos lesione nadie y que espero que ganemos, ¿no? Supongo que sí. Esperemos. Tengo que decir la última novedad de la actualidad, que el mundodeportivo.es hoy en la sesión del Atlético de Madrid pone Te toca Atleti y dice que inicia el camino de revalidar título como hicieron Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Valencia. Revalidar título en la Europa League ahora mismo solamente puede el Atlético de Madrid, porque la primera división fue la temporada pasada y lo ganó el Atlético de Madrid, así que este título, solo lo puede revalidar el Atlético. Sí, pues tienes razón. Fuimos el primer equipo en ganarlo y podemos ser el primer equipo en revalidarlo, ¿no? Porque no es la UEFA. Se supone que es la antigua UEFA, pero no es la UEFA en sí. No. Es más, yo creo que la UEFA quedó un poco desvaluada cuando empezaron a entrar tantos equipos en la Champions League, que cambió la Champions League, que por otro lado me parece ridículo que pueda jugar la Champions League el cuarto clasificado de una liga y el campeón de copa o de otra competición europea no la juegue. Entonces, ¿por qué se llama Champions League? ¿Qué ha ganado el cuarto? No ha ganado nada, ¿no? Pero yo creo que cómo han estructurado la Europa League le han dado mucho más valor, ¿no? Yo creo que es más ahora sí que es una competición justo por debajo de la Champions League, cuando la antigua UEFA yo creo que estaba no tenía ni punto de comparación con la Champions League. Bueno, yo solo quiero decir una última cosa, y es que anda que a ustedes no les gusta hablar. Entramos para 20 minutos solo y ustedes solo hablan más. Dios mío de mi vida. Dios, como nos den cuerda. Vaya, pues espera. Pues, como me comentaba Samuel antes, tú espérate al partido después del Barcelona. Si te crees que hablamos poco. Como ganemos, agüita. Sí, vamos a entrar en el libro Guinness. Sí, por supuesto. Me van a echar por poner tantos megabytes aquí en el servidor de podcast. Pero bueno. Está bloqueando la señal, tío. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que vamos a ir cerrando ya y nada, yo a descansar hoy y a prepararme para el partido para el jueves, que eso, que sea una cosa leve, que ganemos fácilmente y que sea como un entrenamiento para el partido de Barcelona. Por cierto, el Barça ayer dio un repaso al Panathinaikos, estoy temblando. Nada, no hay que temblar, que como ya hemos dicho, probablemente tengamos al Kun de vuelta y el 11 de gala y nada, y además ya sabemos que el Barcelona se nos da bien, ¿no? Sí. Exactamente, no hay que temblar. Hay no que vamos a hablar más, que si no. Sí. Bueno. Una cosa, Jorge, hay que tener el respeto a todos los clubes, pero nunca miedo, ¿eh? Sí, no, miedo nunca. Nosotros siempre a imponer nuestro estilo, nuestro juego y a ir a por todos y por igual. Y a ver si este año por fin, no quiero ser gafe ni quiero decir nada, pero como has dicho tú, sin miedo alguno, ya sabemos a qué partido tenemos que ir sin miedo, ¿no? Exactamente, a por los blancos. A por ellos. A por ellos. ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti! Bueno, cerramos y nos vemos después del partido, esperamos que con otra victoria. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias, David. Adiós, Canarias, adiós, Jorge. Venga, cierro ahora la conversación aquí.